Como todos y todas ya sabemos, este sábado 24 de marzo se cumplen 36 años del golpe militar, esto autodenominado proceso de reorganización nacional. Y por ahí lo que queríamos plantear un poco desde esta columna es esta idea de que dentro del marco del terrorismo de Estado podemos plantear algunas violencias particulares o específicas hacia algunos grupos. Por supuesto que esto no tiene nada que ver con plantear quiénes perdieron más, quiénes perdieron menos, más bien que con la dictadura perdimos todos y todas, sino entender algunas claves de la represión para generar las demandas de justicia también necesarias, ¿no? Que tienen que ver con dos grupos que son las mujeres y el colectivo de gays, lesbianas, personas trans y bisexuales, ¿no? Un profesor mío en el colegio decía, hay lo peor que ser pobre, sí, ser mujer y pobre, ¿no? O cuando hablamos del mercado de trabajo, esto de ser joven y si encima es mujer, todavía más difícil. Bueno, un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con violencias particulares que vivieron, en primer lugar vamos a hablar de las mujeres, dentro del de la represión y la persecución que vivieron todas las personas, ¿no? Y lo importante por ahí es plantear cómo estas violencias en realidad habitan todavía en el presente. Por ahí también es interesante, ¿no? No son cosas que se saldaron en el pasado, ni siquiera hoy, sino que habitan todavía y por eso es interesante volverlas a enunciar para habilitar la denuncia de hoy. Y tiene que ver también con esta cuestión de que el cuerpo de la mujer es considerado territorio masculino, como de propiedad masculina, eso también existe hoy. Y respecto al colectivo GLBT, LGBT, no sé cómo prefieren, también hoy vivimos como estos crímenes de odio que decimos, la MOMA o la Pepa Gaitana, la discriminación y estereotipación también que viven. Con la semana pasada escuchamos a Lana Berkins hablando de esta cuestión como de la prostitución como un destino inexorable. Entonces, cuando son cosas que todavía nos pasan hoy, bueno, por ahí está bueno mencionarlas para habilitar estas denuncias en el presente, sí, ¿no? Además teniendo en cuenta que recién ahora se le está dando un rango de importancia a mirar la represión desde una perspectiva de género también, en relación a esto, Paula, que vos decías, las violencias particulares que conlleva además ser mujer o ser de pertenecer a una disidencia sexual, digamos, en un contexto de represión. Sí, tal cual, digamos, considerarlas de esa manera fue una disputa que se fue dando a lo largo del tiempo y muy recientemente podemos darle este carácter más específico. En ese sentido está, digamos, fue comprobado a través de muchas investigaciones cómo las mujeres sufrieron violencias específicas por su condición de género, digamos. Violencias particulares por el hecho de ser mujeres, digamos, ¿no? Y en ese sentido tiene que ver fundamentalmente con las violaciones sexuales en todos los centros clandestinos de detención en forma sistemática, ¿no? Esto también, este carácter sistemático, es lo que hizo que con el correr del tiempo fueran considerados no como un tormento más o una forma de tortura más, sino como crímenes de lesa humanidad, ¿no? Que entendiendo que atacan a esta idea de la humanidad toda y de que la destrucción de las personas no es una consecuencia del acto, sino el objetivo mismo del acto, ¿no? En este sentido, hay un caso bisagra, como un fallo bisagra, un antecedente de la jurisprudencia argentina, que tiene que ver con un fallo de junio de 2010 del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que fue el primero que los consideró delitos de lesa humanidad, y a partir de ese fallo se aplicó reclusión perpetua a un ex suboficial de las Fuerzas Armadas, que es Gregorio Molina, si no entiendo mal, por encontrar culpable de violaciones cometidas en el centro clandestino conocido como La Cueva, ¿sí? Claro, la violación aparecía antes dentro del gran mar de las torturas. De los tormentos, sexo, claro. De los tormentos. Recibidos en esta situación de desaparición como forzada. Como uno más, ¿no? Claro. Entonces, la importancia de entenderlos en su carácter específico nos permite también hacer una demanda de justicia específica y poder denunciar la continuidad, ¿no? de esos procedimientos. Sí, recordemos que sigue con esta misma concepción, o sea, las mujeres que estaban embarazadas, cómo fueron, digamos, los hijos fueron el tesoro que se llevan de las mujeres, y si no, también la violación, digamos, como dos puntas del terrorismo de Estado en los cuerpos concretos de las mujeres. Una lógica también de botín de guerra, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, en la actualidad, países que están militarizados, lo primero que se hace, o muchas veces las que más sufren son las mujeres, porque su cuerpo es como un terreno de disputa. Y violar a las mujeres es una manera de avanzar sobre esos territorios también. Exactamente. Sí, de hecho hay testimonios que por ahí también está, es difícil de compartir por la radio, porque en realidad lo único que nos generarían es angustia, pero son devastadores en la sistematicidad de las violaciones, los embarazos a partir de esas violaciones, abortos impuestos o chicos robados, nunca mujeres que no han visto, digamos, a las criaturas que han parido. O sea, realmente es, bueno, escalofriante. Y entonces, teniendo también esta idea de que en este caso las persecuciones y la represión tuvo que ver con el mandato político y con esta cuestión del género, ¿no? De reencauzar a las personas, no solo por una opción política perseguida diferente, sino también para reubicarlas en lo que correspondería, según, en este caso, el hecho de ser mujeres, ¿sí? Y bueno, por otro lado, entonces decíamos que el colectivo de gays, lesbianas, personas trans y bisexuales también, digamos, sufrieron una persecución que, además, con el implicante que también siempre fue invisibilizada, sobre todo también porque los delitos sobre la integridad sexual muchas veces es difícil que puedan ser denunciados, porque también implica exponer una orientación sexual disidente para la considerada hegemónica socialmente. Y muchas veces también la culpa, esta idea de que yo tengo que romper con la idea de que provoco, ¿no?, el acto sobre mi cuerpo, sobre todo en el caso de las mujeres, y por eso siempre queda de alguna manera invisibilizada. Los militantes gays, lesbianas, bisexuales también tuvieron, ¿no?, una persecución particular, porque nuevamente están siendo perseguidos por militantes de una opción política diferente y también por su orientación sexual, ¿no? Y en este sentido es que pensábamos no mencionar esta idea, esto que se creó el Archivo de la Memoria y la Diversidad Sexual, ¿no?, como una manera de encontrar un espacio donde puedan dar testimonio, como habilitar la palabra de todo este colectivo de personas que por ahí necesitaron de la organización colectiva para poder darse voz. ¿Quieren que vayamos a escuchar cuando fue la presentación de este Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual, que fue inaugurado recién en diciembre del año pasado? Vamos a escucharlos y después seguimos con la columna. Sostener la memoria se empezó a transformar en verdad y en justicia, nos permite entonces que se esté empezando a construir esa patria grande que tanto soñaron esos compañeros y compañeras desaparecidas, y que nos permiten entonces ahora, además, tener nuevos sueños, como nosotros los tuvimos, que en realidad no hicimos otra cosa más que recuperar los sueños de un montón de compañeros y compañeras, como los compañeros que integraron el Frente de Liberación Homosexual allá en 1971. Que todos sus ideales, que toda su lucha quedó truncada, junto también a la lucha y a los ideales del movimiento feminista, que quedaron truncadas también con la dictadura. Hay entre ustedes algunos y algunas que nos han ofrecido darnos testimonios sobre la vida, sobre la militancia, sobre la lucha de personas homosexuales que durante la dictadura han marcado su camino y, sin embargo, su nombre no figura en esta construcción de la memoria colectiva. Y si bien el daño que nos han hecho es irreparable, aquello que podamos reparar debemos hacerlo. Debemos hacer justicia. En la época que nosotras estábamos en la calle y que también éramos perseguidas, pero eran perseguidas nuestras amigas, lesbianas, gay, las feministas, eran maltratadas también permanentemente. A veces teníamos que decir, bueno, vengan con nosotras o reuniones, porque eran muy perseguidas. Así que toda esta historia sigue, esta historia necesita que esté todos juntos, y que cuando pedimos que se abran los archivos es porque nos abarca a todos y todos de toda la época del terrorismo de Estado. Intergalactic, planet, Estábamos escuchando recién la presentación que fuera en diciembre del año pasado del Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual. Escuchábamos en primer lugar a José María Di Bello, que es integrante de la Federación Argentina LGTB, Alex Freire, que es el director justamente del Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual, y por último escuchábamos a Nora Cortiñas, que estaba ahí presente, abuela, madre de Plaza de Mayo, ¿no? Que estuvo ahí en la presentación del archivo. Y algo que yo quería compartir con ustedes, que también está bueno rescatarlo, es que en esta historia que vos mencionabas, Paulita, digamos, de cómo se invisibiliza también dentro de la lucha por los derechos humanos al sector disidente de la diversidad sexual, digamos, de la disidencia sexual, también es cuando aparece se hace el informe de la CONADEP, el Nunca Más. Había un apartado que iba a ser concretamente, digamos, de la diversidad sexual, que tenía que ver con gente que militó la cuestión de la diversidad sexual y también del feminismo, y también aquellas personas que solamente por portar una identidad sexual y una identidad de género diferente, también era desaparecidas, forzadas, tormentos, y que muchas veces no tenía que ver con una militancia concreta, pero bueno, lo que también vino a arrasar la dictadura militar es con las expresiones de género disidentes, ¿no? En esta CONADEP no figura, digamos, todos los compañeros y compañeras de la diversidad sexual, no, por eso esto del Archivo de la Memoria es algo que viene de alguna manera a hacer memoria y a hacer justicia con esta parte. Y después también en Mendoza se conoce un caso concreto de comandos, grupo de tareas concreto, que se dedicaban a levantar de las calles a las prostitutas con esta cosa, con esta idea de la limpieza, y muchas prostitutas después no volvían, digamos, porque eran desaparecidas y también entendidas como trabajadoras que estén al servicio de estos genocidas que estaban realizando que estaban llevando adelante la dictadura militar. Esto es un modelo nazi. En algún momento podríamos trabajar en la columna. Digamos, el régimen nazi también tuvo una persecución específica, no solo hacia las mujeres, sino hacia los gays. Y bueno, es muy interesante ver de dónde se toman también los ejemplos a la hora de reprimir en nuestro país. También buscando para pensar la columna junto con nuestra compañera Paula, encontré que los Centros de Derechos Humanos de la Universidad de Quilmes y la Universidad de Lanús realizaron una investigación titulada Violencia Sexual y Violencia de Género en el Terrorismo de Estado, y en esa investigación plantean que las violaciones sexuales durante la dictadura están inscriptas en la estructura de género y de poder entre los géneros y operaron como una forma de disciplinamiento. Y en el caso de las mujeres, es esto que decíamos, una forma de apropiación del territorio del cuerpo y un mensaje hacia los varones. Y en el caso de las violaciones, que hay menos denuncias, pero hay violaciones generalizadas, tiene como objetivo feminizar al varón, en el caso de las violaciones hacia los varones. Es decir, destituirlo de su masculinidad. Y después, bueno, por último, lo que hacen un estudio de la jurisprudencia y plantean que en la jurisprudencia nacional hasta el 1999, la violación era considerada delito contra la honestidad. Hoy es considerada la violación como un delito contra la integridad sexual, pero sigue siendo un delito de instancia privada, dice, pero agravada en contexto de guerra es considerada como un delito de orden público. No es un tema de la privacidad de las personas, sino esto que decíamos, un delito de lesa humanidad. Sí, considerando esta sistematicidad con que fueron cometidos sobre las mujeres. Y pensando en esto, ¿no?, la importancia de estas investigaciones, y como decíamos que son investigaciones relativamente recientes que han podido dar voz a estas situaciones, así como el archivo pudo ser un espacio de denuncia de este colectivo que estaba sus demandas realmente invisibilizadas, por eso es importante por ahí mencionarlo para dar voz y tomar conciencia justamente de que son cosas que no han pasado, lamentablemente, y que bueno, tendremos que seguir ahí luchando por la igualdad y la identidad, ¿no?